tiene 11 años y que la trayectoria, te escuchen o no te escuchen, le da el espacio siempre de una presencia necesaria. ¿Sabes lo que me pasó, Pancho, caminando en las calles de Cañuelas? Hay gente que no me conoce, ¿viste? Sé que no me conoce. Pero cuando saben quién soy, hay gente que me dice, che, mirá vos, che, es Silvero. Y él te dice, ese es el hijo de tu madre. Porque bueno, uno, lo que uno hace es hablar desde el lugar que le toca, con las convicciones, con las palabras, con los argumentos necesarios. Y más ni menos. Viste que yo sé que vos sos de Perón evita la patria socialista. Exacto. Yo no quiero que esto sea China. Yo no quiero que esto sea Rusia. Yo no quiero... Es más, no quiero que esto sea Cuba. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? Ahora, yo no quiero que esto sea la Unión Europea. Tampoco quiero que esto sea Estados Unidos. Planteemos una nueva mirada sudamericana, la patria grande, con valores que podemos tomar de lo que ocurre del Ecuador hacia adelante. Es decir, pucha, che, vos te imaginás, tenés la capacidad militar de Corea del Norte, la capacidad administrativa de China, tenés la capacidad militar de Rusia, tenés la inteligencia financiera de Estados Unidos y tenés la sensibilidad de algún sector de Europa. ¡Bienvenido! Ahora, no perdamos la esencia. No, la esencia no se pierde, pero acá lo que hay que discutir es el sistema, hermano. El sistema no es el mismo en Europa, en China, en Rusia, que en América Latina. Están, los países centrales tienen un esquema concreto que es la de filosofía imperial. Y nosotros somos indudablemente países de periferia en busca del su desarrollo. Y esa etapa no la hemos transitado todavía. Algunos están en el subdesarrollo, como lo de Centroamérica, Haití, eso realmente en el último escalón de las economías. Y después están los otros que estamos en vías de desarrollo, pudiendo ser desarrollados. Salvo Brasil y México, que pese a ellos son dos potencias, Brasil lo fue con Lula, fue la sexta economía, las condiciones socioeconómicas seguían siendo de país... Quiero meter la cuchara. ¿Cómo no? La justicia social que se vive en México y la justicia social que se vive en Brasil no es la misma justicia social que se ve en la Argentina. No, porque es decir, la Argentina tiene mayor justicia social que esos dos países que mencionaste. Porque la Argentina salió del esquema, del sistema. Ahí está. Y con el peronismo. El peronismo crea un nuevo espacio inédito y que de pronto cuando se habló de la tercera posición, ¿no es cierto? Iba más allá de en la disputa de la Guerra Fría, Estados Unidos o el comunismo, iba más allá. Iba de algo que tiene que ver con la esencia misma, con el sentir y con la mística de una sociedad distinta. Los esquemas resultan en la medida que tengan la raíz cultural de cada comunidad. Y la raíz, lo que interpretó el peronismo es la raíz cultural de los argentinos. Ahí está. Esa es la razón. Esa es la razón del domingo, del 17 de octubre. Del lunes. Del lunes, perdón. Del lunes, del 17 de octubre. Una sociedad que despertó. Fue una revolución en paz, única, inesperada. No hubo sangre. No hubo sangre. Y el pueblo salió a buscar a su líder, a rescatar a su líder. No hubo enfrentamientos. De pronto fue sorpresa no solo para los sectores dominantes, sorpresas para el sistema capitalista internacional. Mm. ¿Qué es esto nuevo? ¿De dónde son? ¿Cuál es? ¿Qué idea tienen estos tipos? Cuando decían, pero ¿de dónde no son trabajadores? ¿Cómo son desarrapados? ¿De dónde vienen? ¿Qué parte de la sociedad no tuvo cuenta del sistema? Mm. Como esto de pero son argentinos, son seres humanos, decía Gondona, son seres humanos. Bueno, esos seres humanos crean una épica, una historia y un sistema que cala en otro lugar, que es el de la emoción. Pues es que Cheche Dalwood, le pregunté yo por qué razón se hizo peronista, y yo, bueno, por supuesto que yo... ¿A quién le preguntaste? Cheche, bueno, un día lo vas a conocer, es un columnista que lo queremos chorear, yo lo conozco hace muchísimos años, ¿no? Él fue el que acuñó la idea que vos un día me lo dijiste, pero antes de conocerte a vos, él me dijo, yo lo veía leyendo el diario La Nación, le digo, Cheche, ¿qué estás haciendo? Leyendo El Enemigo, claro, me decía. Claro. Digo, El Enemigo. Claro, y cuando vos lees El Enemigo, tenés más claro cuál es el rumbo. Y le preguntaba yo, ¿por qué te hiciste peronista? Y me dice, desde la emocionalidad. Claro. Desde el sentido de pertenencia. Claro. Después se le van agregando otros datos. No, el impacto de ser peronista es emocional. Yo me hice peronista de la misma manera, que cuando murió Evita, en mi casa... Mi madre se le cayeron lágrimas y las chicas que trabajaban en mi casa, que eran tres, se habían puesto un luto. Y yo le pregunté, ¿qué pasa, mamá? ¿Por qué es esto? Y me dijo, Pancho, se murió el ángel del pueblo. Llegó un colegio privado de curas, donde lo que menos decía de Evita era puta, lo menos que se decía. La perona, la rubia, el odio a Evita, bueno, ahora lo estamos viviendo con, bueno, se escribió Vive el Cáncer, acá se le puso una pistola a Cristina a 5 centímetros de la cara, ¿no? Bueno, cuando ves eso, lo que despierta el peronismo es odio de los sectores reaccionarios, es inevitable, porque es más fuerte que el pensamiento político. El pensamiento político no despierta odio, rechazo. En última instancia, si hay intereses, también hay violencia. Pero la violencia... De cualquier manera es peligroso, pienso yo, se me ocurre pensar. Hace de cuenta que soy un analista internacional. Sí. Es peligroso que uno tenga una afinidad desde lo emocional, porque eso te puede pasar con el peronismo, pero tal vez te pueda pasar con algún sentimiento de derecha, ¿eh? No, sí, bueno, el sentimiento de derecha lo que produce es... ¿No es emocional también? Es reactivo a la emoción de la justicia. ¿Cómo? Es reactivo al sentido de justicia. La derecha lo que propuso es... la profunda división de clases y el sometimiento del débil. Y eso es un sentimiento... Es reaccionario, claro. Un sentimiento reaccionario. Exactamente. Eso es lo que produce. En cambio, el peronismo, cuando se habla de otro... ¿Qué decimos del peronismo? Es un sentimiento justicialista. Sí, de señor. Justicia social. Perfecto, ya está. ¿Está claro? Quedó claro. Sí. Eso es el amor. Es la otredad. Cristina lo sintetiza, la patria es el otro, ¿no es cierto? O sea que yo siempre digo esto, cada una vez por mes digo, hay que leer a Svetan Todorov, La Conquista de América, hay que leerlo, claro, para entender cómo sociológicamente los colonos, los colonizadores interpretaban al otro, ¿no? Claro, exactamente. Y hay que leer, digamos, en la historia el trayecto, digamos, de cómo se conformó esa sociedad el 17 de octubre de 1945. Que estaba, digamos, la representatividad gremial era de izquierda, era el anarquismo, el socialismo, bueno, lo traído de Europa se transformó, lo que era eso... toda la representatividad obrera, que era una extrapolación ideológica de los centros de poder europeo. Y de pronto apareció una raíz no determinada en la historia del gremialismo argentino. Se modificó totalmente. La izquierda desaparece con el peronismo. Absolutamente. Cuando realmente manejaban los organismos gremiales del país. La gente de la carne. ¿Quién era Cipriano Reyes? No era un militante anarquista, ni socialista, ni trotskista. Era un representante de esos trabajadores que entendió en Perón esa afinidad, esa sincronía que iba más allá de lo estructural del campo gremial. Fíjate cómo aparece. No fueron las banderas socialistas a la Plaza de Mayo. Fueron los overoles del pueblo trabajador. Esas imágenes son inolvidables, los que se bañaron las patas en la fuente. No eran comunistas, no se decían comunistas ni socialistas, pero eran laburantes. ¿Y quién los representaba? Estaban esperando. ¿Qué te, Pancho, ¿qué te dejó el coloquio de ideas donde pasaban... como con mucho respeto, como pueden pasar modelos, varones y mujeres, para seducir a las patronales, para que a partir de allí le den la venia y a partir de ese momento ser o no precandidatos o candidatos seguramente a tal o cual posición para gobernar el país? Bueno, termino con el peronismo. Bueno, celebremos. Bueno, habría que ver qué pasa mañana. Es un tema distinto lo que está pasando con cuatro movilizaciones. Es la implosión del frente de la columna del Tribunal Peronista. Y esto lo podemos hablar más adelante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo voy a ir a la Plaza de Mayo y que esto quede claro. Y va, ¿qué, no vas a ir a la matanza? ¿O a obras sanitarias? Pero de ninguna manera. La Matanza, Barrio Nuevo, y Barrio Nuevo va a abrir un nuevo espacio, por favor. Yo no estoy más con Movimiento Carolina, ¿eh? A ver, bueno, ¿sabes lo que me decía Horacio Dalgud? Me decía, si en obras sanitarias se va a estar manifestando... Perdón. Sí. ¿Sabes por qué se hacen obras sanitarias? Porque el Jockey Club no le dio sus salones. Ah, bueno. Agarra, pero escuchá lo que me dice. Si en obras sanitarias va a haber un espacio crítico a la oposición. Si en La Matanza va a haber un espacio crítico a la oposición. Si en... En La Plata. En La Plata va a haber otro espacio y en Plaza de Mayo. ¿Qué se necesita para que se puedan unir? ¿Qué necesitan? Y bueno, por supuesto, intereses. No, nada, yo te digo nada, lo que necesitan, todos los que vos nombraste, salvo Plaza de Mayo, son la adaptación al nuevo gobierno. No fue así la CGT durante el gobierno cuando le pedíamos pongan la fecha a la puta que los parió. ¡Epa! ¿O no? Sí, sí. Entonces, yo estuve ahí. Se están acomodando. El movimiento Evita está esperando a Carolina Stanley. ¿Qué estamos diciendo? ¿Está claro? Sí. Están acomodando su quintita, ¿viste? ¿Qué se la van a garantizar? Y después habrá que de nuevo salir a gritarle, pongan la fecha a la puta que los parió. ¡Pancho! Me voy a estar, sí, estuve un poco grosero. No, está bien. Bueno, está claro esto. Teníamos que hablar del mañana, ¿no? Del lunes, perdón. ¿No es cierto? De la fecha que nos representa. Bueno, que el coloquio de Diego. Sí. Son todos amigos tuyos, olvídate. No, es... Usan pañuelitos en... ¿Cómo es? En la garganta. Sí, claro. Exactamente eso. Pero todos decían, no va a ir. Fue. Es campo del enemigo, lo sabemos. Absolutamente es el campo del enemigo. Los tipos que más guita ganaron en el país. ¿Qué hizo Alberto Fernández? Demostrárselo. Le demostró toda la guita que estaban, cuánto creció el país y cuánto se la llevaron con las silvinas. Hubo silencio, no hubo aplausos. Pero lo más importante de ese coloquio no fue solo lo que dijo Alberto Fernández, sino el debate entre el gallego Mendiguren y Sica. Lo aplastó Mendiguren. ¿A quién le aplaudieron? A Sica. Ese debate es lo más importante. Le demostró con cifras concretas lo que habían hecho ellos, cómo destruyeron la industria, el desarrollo, a la clase trabajadora. Hizo un panorama, pero brutal. Y el otro le dijo, vos lo que pasa es que estás ofendiendo a la inteligencia de los argentinos que viven mal. Y por supuesto hubo ovación de parte del público. Mm. Y no aplaudieron nada de lo que dijo, y concreto y claro, con cifras. La realidad, bueno, fue desmentida por el silencio del campo del enemigo. Esto queda claro. Y lo vi más firme, lo vi claro, porque tenía con qué, sustancialmente, Alberto Fernández hablarle a estos tipos. Ahora, también es un mensaje para adentro. Claro. También es un mensaje para adentro. Lo hablamos hoy, claro. Y entonces, ahí... Ah, ¿no le pidiste un solo centavo a ellos? Claro. ¿Y me pedís un esfuerzo a mí? Claro. ¿Ceder para crecer? Claro. ¿Porque esa fue la consigna? Claro. ¿Y pero quién tiene que ceder? ¿Cedo yo? La pucha que te parió. No, bueno, pero parece que hubo dos o tres empresarios que hablaron que ellos tenían que ceder. Mm. Hubo dos empresarios que hablaron con claridad, muchachos. Que le tiraron el metamensaje a decir, señores, cedamos, ¿eh? Porque un día se lo dijo Perón a una de los empresarios. Señores, basta del lucro en donde las reacciones sociales se lo puede llevar puesto. Se lo dijo Perón. Yo soy la contención. Cuidado al desborde. Porque a ustedes pueden tener otro tipo de reactivo. Entonces cedan. Perón es el primero que les pidió que cedan. Y tuvieron que ceder. Pero ahora se dan cuenta, por eso están esperando, por supuesto, a Pato Burrich. Pero todos querían comer con Pato Burrich, ¿vio? El que no fue y los insultó fue Milei. A Milei se le presentaron, yo soy fulanito de tal, le dijo, yo no necesito el nombre de ustedes. Yo necesito que me escuchen, después me voy. Milei los enfrentó. ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Hola? Sí, Pancho, claro. Yo en ese punto coincido, pero también vuelvo a la retrospectiva. Son tiempos modernos. Ajá. Y cuando vos das un mensaje, ese te plantás frente a tus patrones, porque no termina de ser ni más ni menos que Alberto Fernández la referencia que nosotros tenemos. Sí. A partir de mañana, más mañana domingo, no, a partir del lunes o del martes, tiene que darle un mensaje a la población que lo bancó a él. Sí. Y ese mensaje tiene que ser claro, es, los empresarios no pusieron nada. Muchachos, ahora a usted no le voy a pedir más nada. No, no, por supuesto. Porque el presupuesto que se viene es un presupuesto que está calculando una inflación del 60%. Sí, no, no, un disparate. Un disparate. Es que no hay política real, concreta. Si no se enfrenta, si no hay cambios estructurales, en serio, en el ámbito financiero, y puede ser el 60 como puede ser el 90, ¿me entendés? Es la derrota, pero catastrófica. ¿Sabes qué? Cuando empiecen a movilizarse a Plaza de Mayo y venga la infantería, vamos a hacer costillar de caballo. Sí, por supuesto. Olvídate. Eso vamos a comer, carne de caballo. Claro, por supuesto. Bueno, eso, vamos a agudizar las contradicciones dialécticas. Se van a dar en el... destinatario histórico, eso se va a dar con Pancho. El tiempo apremia, sí, ¿sabes? Estás en una labor. Olvídate, voy corriendo de un lado para el otro. Claro. Pancho, te mando un abrazo. La seguimos el sábado y acordate: el 23 termina el fútbol. Ojalá que el 23 termine con un campeón. Ojalá, sí. Por supuesto, que tenga La franja ¿verdad? De oro, no más que eso. Sí. Y si no, acá, mira, acá está Enzo. Se ríe. ¿Tenés miedo, eh? Me dice, sí, tengo miedo. ¿Quién se ríe? No, yo, bueno, escuchá, tengo esta boca. Séntate, Enzo. 10 segundos nada más. La chicana, Enzo es el capitán, el comandante, me dice, ¿tenés miedo? Tengo un poquito de miedo porque Racing está allí. Claro. Se está rasguñando, pero bueno, nada, Enzo, tenés grifo abierto. ¿Cómo estás? Bien. Pancho, querido, un gran abrazo a la distancia. Ya no alcanza a comprometer el juntarnos para tomar y comer algo, sino que definitivamente hay que llevarlo al terreno de la práctica, eso de una buena vez. Sí. Y el negro recién decía de la finalización del fútbol y que esa agenda permite justamente y da lugar a que uno pueda sentarse a reflexionar y charlar un poco y principalmente pasar un buen momento, porque también de eso hay que nutrirse, de buenos momentos. En algún pasaje aparece la reflexión y uno se nutre de los compañeros que tienen un largo recorrido y un gran periplo, como en este caso sos vos. Bueno, te agradezco mucho tus palabras y bueno, estoy ansioso por ese encuentro. Si no, me voy yo caminando hasta allá. Fuerte abrazo, Pancho, cuídate. Igualmente a ustedes, ¿eh? Un gusto haber hablado. Chao, hermano. Un gusto. Enzo, Copetti dice, vamos a salir campeones. Porque Copetti declara cómo juega. Claro. No más que eso. Claro. Y esto, más allá de la ironía, de la chicana, de lo lindo que tiene el fútbol, creo que están dadas las condiciones para que Boca sea campeón. Es muy difícil que se le escape, digamos. Calculá un tema que a mí me parece importante, que no sé si se tiene en cuenta. El que llega primero a la última fecha es campeón. Sí. Porque uno imagina que si Boca llega primero a la última fecha, por más que llegue un punto arriba, no creo que los muchachos de enfrente vayan a hacer algo, tampoco están en muchas condiciones para hacerlo, para arrebatarle el campeonato a Boca e indirectamente cedérselo a su rival de toda la vida. Claro. Y al revés sucede algo parecido. Sí, totalmente. Incluso me parece más claro y más contundente lo de Boca con Independiente que lo de River con Racing. Tal vez que River la simula un poco más. Digo, totalmente. Me parece que hasta le podría hasta joder menos. No así a Independiente por múltiples factores y razones. Por eso digo, el que llega primero